Muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno. Ya estamos en otro domingo. Hoy es 23 de septiembre y estamos trayéndoles la mejor música. Recuerden, están escuchándonos por la señal de www.radiocc.com y por la 940 en AM. Parece que ya me estoy trabando. Yo soy Daniel Cárdenas y conmigo está Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos de Planeta Alterno? Ya estamos en domingo y aquí llenos de energía. Escuchamos una canción de la banda Mini Pony, que es nuestro invitado especial. Pero antes de presentarlo, quiero mandarle un saludo a nuestra querida amiga Julie, que se encuentra de viaje y por eso no puede estar en esta cabina con nosotros. Julie, un fuerte abrazo para ti, querida amiga. Y ahora sí, como les decía, estamos con Amadeus de la banda Mini Pony, que es la canción que acabamos de escuchar. ¿Cómo estás, Amadeus? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Igual Daniel, muchísimas gracias. Pues aquí trabajando muchísimo en el proyecto con muy nuevas, o sea, muy buenas noticias y nuevas cosas, así que estoy muy contento de que nos hayan invitado para poder promover un poco lo que se viene. Así es, también aprovechamos para mandar un saludo a Marcela Vinces, quien ya se conecta a la señal de Planeta Alterno a través del Facebook Live. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, perfecto. Entonces, vamos ahora sí con las preguntas, Amadeus. Cuéntanos un poco de Mini Pony. O sea, primero el nombre, ¿no? Porque, o sea, llama mucho la atención. ¿Por qué Mini Pony? Mini Pony. Con Emilia, que es la cantante que no está acá, que seguro nos está escuchando, abrazos y besitos. Un saludo, Emilia. Hemos estado haciendo música juntos desde tiempo, desde que somos adolescentes. Pasamos por hacer rap, metal, etcétera. Y cuando llegamos a hacer este grupo, Mini Pony, era un grupo que tenía que ser como un desahogo a todo lo que habíamos estado haciendo antes, que no estaba en esta onda tan pesada. Y nos salió un grupo pesadísimo de medio super blast, ta ta ta ta ta. Y queríamos darle un nombre que sea un poco contrastante con el género de música que estamos haciendo. Uno se imagina algo super dead of algo pesado. Y nos gustaba que sea un poco medio burlón, medio chistoso. Al comienzo esa era un poco la idea, que sea un poco burlón chistoso mientras hacemos algo pesadísimo. De hecho, Emilia se vestía con un vestido como de muñequita y yo me vestía con unos cachitos y unas rodilleras, una cosa un poquito menos seria a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y eso, nos gustaba el contraste, algo que sea muy lindo y muy tierno para una música que sea tan pesada. Y ahora con el disco que salió, ella representa absolutamente, porque lo que hacemos es algo, pocos elementos, pocas cosas, pero pesadísimo. Entonces Mini Pony como que representa bien eso. Wow, pero sí es un nombre como que bastante pegajoso, ¿no? O sea, sí, fácil sí. De recordarlo. Mucha gente también nos imagina lo que hacemos, entonces de una lo cataloga en una onda pop, un poco experimental, así. Entonces cuando descubren lo que es y sí, se llevan una sorpresa, que eso es hermoso. Inclusive dentro de sus redes sociales, en una de sus publicaciones. Sí, hay como una pequeña sátira, una bebida muy típica ecuatoriana, sí, ¿no? Tiene el mismo nombre. Ahí salió ese meme por ahí y nos pareció bastante cómico. Y sí, pequeño y poderoso. Exactamente. Sí. Bueno, y en los principios de la música, dinos, ¿cómo comenzaron? O sea, ¿cómo se juntaron todos? Bueno, en particular con Mini Pony, como les comenté, con Emilia veníamos de un grupo que se llamaba El Carmazo. Hacíamos una onda un poco más experimental. Bueno, esto también es experimental, pero con un poco más de influencias. Tenía mucho hip hop, había mucho funk. El cantado principalmente era rap de Emilia y yo. Y yo igual tocaba la guitarra y el grupo igual se ponía pesadísimo y todo. Esto fue lo que nos unió un poco a ir cachando esta vena compositiva pesada. Y descubrimos y nos influenciamos de varios grupos que nos marcaron mucho cuando estábamos estudiando. Esto fue todo en Italia, vivíamos con Emilia en Italia. Y descubrimos Opeth, que era un grupo de una chica, no es Otep, sino... Ay, ya me confundí. Bueno, Gothic se llamaba el tema. Esta era una chica que cantaba y growleaba brutalmente. Y dijimos, mira, hay que hacer una onda por ahí. Después apareció Meshuggah en nuestra vida. Y ahí ya se nos trastornó todo el trip de hacer cosas un poco más pensadas rítmicamente. Y ahí está. Eso fue un poco como un desahogo de Emilia y yo. De hecho, el grupo empezó solamente con batería electrónica, Emilia y yo. Y así fue la composición de todos los temas. Y pues sí, así fue que fue tomando forma hasta que ahora está el disco que estamos promoviendo y todo. O sea, que era una banda de dos personas. Sí, Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo hacían todo? Porque, o sea, generalmente en una banda tienes la batería, la guitarra, el bajo, tal vez algún teclado, sí, algún cante, o sea, ¿cómo lo solucionaron para tener solo dos personas? Pues en el plan de producción lo que hicimos fue que las composiciones parten por un esqueleto rítmico que yo compongo secuenciando baterías. Entonces, los temas empiezan con la batería que está secuenciada, después vamos agregando el bajo, la guitarra, que eso lo grabamos nosotros, lo grabo yo. Después Emilia agrega voces y sintetizadores o samples. ¿Esto cómo lo llevamos en vivo? En vivo, pues ahora sí tocamos en vivo con un baterista que es Carlin Sánchez, que le mando un saludísimo, justo estuvimos ensayando hace un tiempo, hace unas horitas, y la potencia que da una batería en vivo es inigualable. Nosotros queríamos al inicio que sea ella, yo y un drum machine, y darle como una onda electrónica, que estaba bien, pegaba, pero para el género que estamos haciendo la batería es súper importante. Entonces lo que llevamos al vivo es batería, yo toco la guitarra que va dividida en un señal que va a un ampli de bajo y un otro señal a un ampli de guitarra. Y con estos dos sonidos los complemento para tener un buen sonido que cubre las dos partes. Emilia canta y toca todo lo que son samples, sintetizadores, todo el resto que la banda no toca. Hay partes percusivas que Emilia manda, hay partes de un montón de cuestiones de maracas y cuestiones de tambores que ellas los toca en vivo. Y los samplea y los manda en vivo. Entonces así un poco cubrimos todo lo que necesitamos, que está en el disco. En el disco está lleno de colorcitos y cosas, ¿no? Espectacular. Y en cuanto a la guitarra, me contabas hace un momento antes de comenzar la entrevista que tú tocas una guitarra de 8 cuerdas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que dijiste, o sea, no voy a tocar una de 6 cuerdas, quiero una de 8? Bueno, principalmente conocer grupos con esta estética. Cuando conocí Meshuga años atrás, me quedé traumado con la fuerza del sonido en la parte de los riffs, en la parte de chan, esa huevada me enloqueció, y yo trataba ya de emularlo en esa época con una Gibson que tenía, típico bajando la cuerda en re, usando un octaver, usando un whammy, y que tenía esa cosa, pero cuando descubrí que existía esa guitarra y que se podía hacer eso, se me cambió el raye y cambié hacia ese lado. Y te cambió la vida. Y me cambió la vida. Es una guitarra aparte que es multifacética, aunque parezca una guitarra que es solo para hacer chan, chan, chan, y en realidad prácticamente el 90% del tiempo toco solo la octava cuerda. Es una guitarra maravillosa que te permite hacer un montón de cosas. Entonces, en este caso me permite hacer un CTO que sirve solo para el bajo y un CTO que sirve solo para la guitarra. Y esos dos sonidos se complementan súper bien. Y en el caso en vivo no ha hecho falta que necesitemos el sonido de un bajo real. En el disco sí está grabado un bajo por nosotros. Pero en vivo lo hemos llevado así y sí, estamos súper contentos. Y sí, esas 8 cuerdas mata. Sí, sí, la verdad he tenido como que la oportunidad de escucharlos en vivo y la verdad no se nota, ¿no? O sea, es espectacular ese sonido. Muy bien resuelto. Por otro lado, también las composiciones no exigen mucho. El bajo y la guitarra tocan siempre lo mismo, que eso es. En nuestro género hemos decidido que es así, porque es muy rítmico, ¿no? No hay muchas partes melódicas, armónicas, muy abiertas, es siempre cuestiones rítmicas en las cuales la guitarra está acompañando el bombo de forma fuerte. Entonces no ha habido la exigencia. Hay momentos en los que el bajo se queda solo o la guitarra se quedan solas, pero no hay momentos en los que el bajo hace algo y la guitarra hace otras cosas. Estamos componiendo nuevos temas y estamos proponiendo cosas que sí van a tener bajo y guitarra diferentes, y los bajos hechos por Emilia, entonces con sintetizadores. Entonces estamos trabajando en esta evolución así. Pero por ahora ha sido así, sí, sí. Y en cuanto a los samples, ¿cómo se les ocurrió meterlos dentro de su banda? Porque, o sea, dentro de la industria nacional, creo que habrá poquísimas bandas que utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Pero en la industria internacional ya es muchísimo. La idea es prácticamente, como es un es una música muy rítmica y muy potente en plan rítmico, lo que hace Emilia, que es quien se hace cargo de toda esa parte, es como colorearlo, como decir, yo hago los cimientos de una buena casa con unas partes chéveres, y ella se encarga de venir a ponerle los colorcitos, a poner los acabados bien y toda la cuestión. Muchas veces los samples van buscados en relación al tema lírico que estamos hablando. Por ejemplo, en Gatos, que se habla sobre una historia de un gato nuestro que tuvo un cáncer, sin ir más allá. Ahí decidimos ampliar un gato ronroneando, y sampleado con un micrófono acá, con un buen micrófono y puesto con compresores a full, cosa que suena, y en vivo si lo escuchas suenan los subwoofers como, entonces todas esas cuestiones que uno dice, wow, ese sonido, ¿dónde se sacaron? Fue que por coincidencia con el tema que estábamos yendo, dijimos, busquemos un gato y pongámoslo ahí. En Elephants Walking Over Spiderwebs hay elefantes ampliados que quedan súper bien con... Entonces le da un color diferente. Y por otro lado eso, la experimentación de noises. Muchos de los noises son hechos por Emilia o hechos por mí en la guitarra, con ruidos y cosas, y después pasados a Emilia en Contact, que es un programa donde ella los ubica en esta samplera y les puede hacer de todo. O sea, una cosa que principalmente era una guitarra haciendo un noise, ella puede ponerle filtros, saturadores, cosas, y termina siendo súper, súper molestoso. Entonces, más o menos así nacen, como para colorear todo este esqueleto rítmico que es la parte, la partida de los temas, ¿no? Por donde se empieza. Espectacular. Y no le dejemos a quienes nos escuchan con tantas ganas, y escuchemos una cancioncita de Mini Pony para ver todo esto que nos acabas de explicar. Muy bien, estamos de regreso con la banda Mini Pony. No sin antes enviar un saludo a Emilia Moncayo, que nos está viendo a través del Facebook Live. También a Jair Alexander Luna, quien dice, saludos Amadeus. También están Marti Cobo y Eduardo Muñoz, también mineros, y Andrés Zúñiga, quien manda un saludo para la banda Mini Pony. Abrazos, abrazos. Tenía una pregunta. Antes de la entrevista nos contabas un poco sobre este cuarto integrante, ¿no es cierto?, el cual trabaja en lo visual. Cuéntanos un poco quién es y cómo es que trabaja, cómo ensayan con él. Claro, claro. El cuarto integrante es René de la Croix. Es un técnico visual y técnico de luces que se puso la camiseta y está trabajando con nosotros ya hace un buen tiempo. Él era el DJ del Carmazo y hemos trabajado con René desde años, lo conozco hace más de 12 años. Y hizo la gráfica para Mini Pony y se encarga de situaciones video y todo. Este cuarto integrante, Mini Pony es un en vivo, tiene una propuesta muy, muy importante en lo que se trata el tema visual. Tratamos de llevar el tema visual a un nivel chévere y esto tiene que ser controlado por alguien. Entonces, lo que él hace, él se encarga de las visuales que van en fondo de la banda, que están mapeadas dependiendo de la situación, que están sincronizadas con toda la música, y esto lo opera él. Si él ha programado las visuales y van operadas por él. Es tal la sincronización que cada bombo tiene un golpe de flash o un movimiento que va sincronizado. Entonces, en vivo se vuelve toda una cuestión que está todo más en nota con todas las visuales y el grupo, y no solamente el grupo tocando. Y se está metiendo, insertando en el mundo de las consolas de luces. Entonces él nos toca en vivo las luces, y nos toca en vivo me refiero porque, influenciados igual de muchos grupos que ya lo hacen, toca a ritmo de la música muchos de los movimientos de luces, y como hay tanta cuestión, es todo rítmico, es muy interesante que se vean si hace ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, que las luces se enciendan o se muevan al mismo tiempo, es maravilloso. Programar eso se puede, hay consolas que lo hacen y todo, pero no hemos llegado a ese punto, entonces por ahora tenemos a René que mueve esas luces en vivo cada vez. Entonces, para tocar cuando ensayamos es muy importante que esto se lleve al vivo, entonces cuando ensayamos él también viene al ensayo, muchas veces se encarga de mandarnos las secuencias, de mandarnos el metrónomo, todo para que esté en orden, y en vivo es él quien se encarga de setear y operar eso. Entonces, como tenemos un técnico de sonido, como tenemos un roadie, como tenemos este operador que es el encargado de toda esta cuestión, que se ha hecho indispensable para Mini Pony, o sea, ya no hacemos conciertos donde no podamos contar con todo el trip visual y de luces. Qué genial, esto hace que se convierta prácticamente en un nuevo instrumento para tocarlo, ¿no? Sin duda, Visual. Sin duda. Sobre todo Mini Pony, que es una banda que se nota todo el cuidado que tiene en cuanto a lo visual, desde cómo están ustedes en cuanto a outfit dentro del escenario, hasta todo esto que nos acabas de contar. Pero bueno, en este momento nos vamos a la pausa. Para escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura, volvemos después de este corte. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Comprender la publicidad para transformar la sociedad es una práctica de los nuevos investigadores del fenómeno publicitario. CIESPAL invita a participar en el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, que se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Salón Auditorio de CIESPAL en Quito. Segundo Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para docentes, investigadores, profesionales o estudiantes interesados en esta temática. Mayor información al teléfono 2548011, extensión 124 o al mail redpublicidad@ciespal.org. Con el aporte de la Comisión Gestora Provisional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. Arts Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones.

Muy bien, estamos de regreso a Planeta Alterno por la 940 en AM y por www.radiosce.com. Aprovechamos también para mandar saludos a quienes se conectan al Facebook Live. Están Galo, Galito, Caramelo Acosta, Tania, Caramelo, Tania Elizabeth, quienes mandan un fuerte abrazo. Tania. Besos y abrazos. Un saludo a todos quienes nos están viendo a través del Facebook Live. Si tienen alguna pregunta o quieren mandar un saludo a alguien, ya saben, nos escriben por ahí, nosotros con gusto se los decimos. Esta canción que escuchamos, ¿cómo se llama? Mil Will Silk. Mil Will Silk. Esta canción tiene un videoclip que es súper espectacular, ya que hablábamos de la parte visual, ¿no? Sí. Lo estábamos hablando en la parte, ¿cómo se llama? En vivo, pero también en cuanto a videoclips, Mini Pony es una banda que cuida muchísimo lo visual y esto se ve en todos sus videoclips. En el videoclip de esta canción hay mucho juego de luces, ¿no? Del contraste entre lo claro y lo oscuro. Sí. Y el movimiento. Tienen otro video que es el de la canción Mini Pony y Meat, en el cual se ve como que a pesar de que creo que están comiendo gomitas o algo así, ¿no? Pero se ve como que grotesco, y al mismo pesado, tiempo sí. Como que no tan fuerte. Es una mezcla súper complicada de hacer, ¿no? Pero súper bien lograda. Qué bien que rinda. Sí, un poco la idea en el trip visual siempre es de como mostrar esta dualidad que Mini Pony es y que un poco cada uno tenemos, ¿no? La parte pesada, oscura, tétrica, heavy, la parte linda, bonita, suave. Mil With Silk en particular es un tema que habla de dos seres que se unen, y eso es lo que pretendemos mostrar con esa parte. En Mini Pony Meat igual es un tema que habla sobre la crueldad del mercado de la carne y de comer animales, y puesto de una forma chistosa y cómica, como quiero comer carne de Mini Pony, y suena como lindo, pero si lo escuchas como Mini Pony, no, pobrecito el Mini Pony. Pero ¿cuál es la diferencia entre un Mini Pony y una vaca? O sea, es exactamente la misma huevada. Entonces, que nos gusta como mandar estos mensajes un poco críticos de forma que sea como chistosa, y tú riéndote te das cuenta que te estás diciendo algo crítico que te va a dejar pensando, ¿no? Y un poco así está marcada la cuestión. Y visualmente sí, visualmente es eso igual. Siempre tiene que estar la parte suave, bonita, linda, artística. Esto es muy curado por Emilia. Yo tiendo a hacerlo pesado, a que la música se vaya hacia una onda más pesada, y la onda visual que Emilia igual propone y todo es como que le da una cosa que es un poco más friendly para todos, ¿no? No necesariamente para el escuchador de metal y ya, no, es una cosa que... De hecho, tenemos mucha gente que no escucha metal, que le gusta por el trip visual y que después terminan cachándole la música. Entonces, eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Es el punto de equilibrio, Emilia. Ella le pone eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ella es. Interesante. Muy bien, amigos y amigas. En este momento vamos a hacer una nueva parte que tenemos del programa, ¿no es cierto? En el cual no solo es de hablar sobre la propuesta musical que tiene la banda y la banda en sí. Vamos esta vez a conocer un poco más también a Amadeus, ¿no es cierto? Con preguntas aleatorias. Acá tenemos... unas preguntitas de cualquier... Eso, como en el bingo. Exacto. Girándole. Aquí, Amadeus escoge un papelito. Hay preguntas de todo. Como las reinas de belleza, ¿no? Eso. Confucio fue quien inventó la confusión. Entonces, la pregunta es... ¿Cuál fue la decisión más tonta que hayas tomado alguna vez? Uy, pero estas preguntas se mandan antes para uno pensarla. Por eso preguntas aleatorias. Para contestar con... Es medio difícil, ¿no? O sea, la más tonta, sí, es como que no sabría, pero a ver, alguna decisión tonta que se haya tomado. Silencio incómodo. Eso. Silencio incómodo. Está pensando ahí. Necesitamos un sonido del reloj. Exacto, un segundito. Eso. Exacto. Eso. Gracias, Patricio. Gracias. Todo lo que había pensado volví a hacer así. A ver, una decisión mala, ok. No, es que tampoco fue una mala decisión. A la final no fue mala. Me da la impresión de que Amadeus es una persona que se toma no. A detalle cada decisión, ¿no? Muchas decisiones. Es que son todas cosas que al final han ido bien. No sabría responder esta pregunta. Voy a dejarla para el final, ok. Ya. La voy a dejar acá. La dejamos. Escogemos otra. Sigamos con la siguiente, a ver. A ver. Igual. Una que diga sobre curar el hambre en el mundo, no sé. Exacto. Y voy dejándolas acá. ¿Sí? Van a haber una fila de preguntas sin contestar todavía. ¿Qué canción te ha hecho llorar? Uy. Esa es buena. ¿Eh? Esa es buena. Hay varios temas que me han hecho llorar. Por ejemplo, un tema que me hizo llorar cuando salió fue The Violent Sleep of Reason de Meshuggah. Y netamente por un trip musical, o sea, nada ligado a algo así. Ay, me recuerda a mi romance de los 15 años. Como las de Julio Jaramillo. Sí, no, cuando escuché ese tema hubo una parte, hay una parte al final, se las recomiendo a todos los que les guste el djent. Hay una parte al final que hace bam, dum, bum, bum, bum, bam, bum, bum, bum, bum, bum, bam, dum, dum, bam. Y ese redoblante se va moviendo de una forma que, para quien le gusta estas cuestiones descuadradas, a mí fue una excitación orgásmica propio, que cuando escuché esa huevada y se acabó el tema, me quedé como con lágrimas chéveres, como diciendo, wow, esta huevada está súper, súper bien influenciante. De ahí canciones románticas también, canciones que me he acordado. Por ejemplo, hay una canción que se llama Skating Away from the Thin Ice of a New Day, de Jethro Tull, que era música que escuchaba chiquito, y ahí es propio un trip personal. Le escuché hace pocos días y es como, ese tema es Katie. Se los recomiendo, es bastante lindo. Sí. Súper bueno, entonces vamos con la siguiente, la última pregunta de esta ronda. A ver. Aquí Amadeus acaba de elegir, y okay. Veamos cuál es. Una decisión tonta. Una decisión tonta que he tomado fue dejar por completo los estudios de flauta. Yo era flautista, así empezó todo mi trip musical, flauta traversa. Y me adentré a toda esta cuestión y cada de vez en cuando la cojo y me acuerdo que puedo leer y me acuerdo que puedo darle, pero ahí se quedó. Y es una de esas cosas que uno, si se propone, nunca la dejas. O sea, como en el cole que te obligan a hacer mate y te toca. Ya. Si no hubiese parado, ahora tendría una musicalidad más y estaría menos centrado solo en las partes rítmicas, estaría un poco más así, ¿no? Y eso me doy cuenta ahora, a estas alturas de la vida. Ahí me llegó la respuesta. Espectacular. Veamos, la última pregunta es... Uy, ¿cuál es tu comida favorita y por qué? Está difícil. Bueno, mi comida favorita es... No, no se vale decir la carne de Mini Pony. Claro, son las empanadas de Mini Pony en el Museo del Rock. No mentira, que les aconsejo. Mi comida favorita es... Bueno, vivimos en Italia por 10 años con Emilia. Y Italia tiene una cultura gastronómica súper, súper imponente. O sea, no es qué rica comer. No, es como la comida tiene una cuestión de un respeto, una cultura, etcétera. Y una cosa que hacen los italianos es cocinar platos maravillosos con dos ingredientes. O sea, a veces es pasta con salsa de tomate, de salsa de pomodoro. Pero hecha como ellos los hacen, no tiene precio. O sea, la cultura de acá tiende a que para que sea rico hay que echarle extra ají, hay que echarle extra queso y hay que echarle como los gringos. Un poco más barroco, ¿no? Allá ellos son dos cosas así. En ensalada de caprese es mozzarella y tomate. Basta. O sea... Nada de extra aderezo de super mayonesa, no. Eso, entonces hay varios platos que están en ese tipo de comida que son tres cosas básicas y la pizza es masa, queso, tomate. Basta. Eso, entonces sin duda la comida italiana, la comida mediterránea básica, sin duda es mi comida favorita. Genial, entonces en este momento, para cerrar esta sección de preguntas, donde conocimos un poco más a los integrantes de Mini Pony, gracias. Vamos a escuchar una cancioncita más de ellos, vamos ahí. I'm gonna make it. Muy bien, amigos y amigas, estamos de regreso con Amadeus de Mini Pony, no sin antes mandar un saludo también para Cristian Ramírez y Nico Cantilo, y también ahorita nos escribió Omarín Miranda, quienes mandan un saludo para... Internacionales. Omarín Miranda, un fuertísimo abrazo, él fue nuestro sonidista todo este tiempo, que hemos estado trabajando fuerte con Mini Pony, y se movió a Canadá a estudiar y a trabajar allá, así que un fuerte abrazo, no salió del desde que se fue, así que te queremos, Omarín. Y el otro, Nico Cantilo, es mi ñaño, ñañi, ñañi. Eso, amigos, entonces seguimos aquí con la buena energía de Planeta Alterno con nuestros queridos invitados de Mini Pony. Amadeus, cuéntanos un poco en cuanto a la parte vocal, las canciones son en inglés, ¿verdad? Pero también hay dos cosas, ¿no? ¿Por qué en inglés? Y sobre todo la parte de lo gutural, ¿no? Porque son pocas las mujeres que utilizan este tipo de canto. Cuéntenos, ¿cómo salió esta idea? Bueno, hay partes en inglés, pero hay algunas pequeñitas partes en español, hay pequeñitas partes en unos idiomas medios inventados que nos hemos hecho para poder rendir la idea del tema. Hay un poco una mezcla de cuestiones. El nuevo disco que vamos a preparar, que ya les voy a comentar, tiene partes en italiano, partes en español, como que nos gusta un poco eso. Pero la estética principal es en inglés, gutural, siempre influenciados por la corriente de grupos que nos han marcado, que nos hicieron llevar a esto. Doy un ejemplo, Gojira. Gojira es un grupo francés que hacen una música increíble y siempre son franceses, se nota en su identidad, su Francia ahí. Pero la estética es metal pesado, extreme, en inglés. Y así. Meshuggah son suecos, y se nota que son suecos porque no podrían ser más suecos. Pero la estética y toda la cuestión... Patos de madera. Exacto. Sí. Toda la estética es igual, growl en inglés y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, Sepultura, Pantera. No, Sepultura, que son brasileiros, igual, la estética. Entonces, como que queríamos eso, queríamos tratar de, aparte... Obviamente es ponernos, compararnos con esta corriente, que sea por ahí la estética, suena mucho mejor muchas cosas. Sin duda el español es súper lindo, pero es muy romántico, las palabras son muy... Muchas cosas dichas en español sonarían un poquito ridículas, y para nuestro punto de vista. Y es feo, pero es así. Es como, ponte una frase que diga como... slowly flying inside down, que es lo que dice Drain. Es como lentamente volando, es como puta, ya me cansé, ¿me entiendes? Basta, basta, ¿me entiendes? Entonces por ahí se quedó. La estética fue marcada así. Sin embargo, hay palabras, cosas importantes que en el nuevo disco las vamos a marcar como más internacionales. Sí, sí, sí. Muy bien, cuéntanos un poco sobre el nuevo disco, en lo que están trabajando, qué tipo de temas tienen, cuáles van a ser cuántos van a ser. Por ahora estamos trabajando igual que el primer disco en un paquete de 8 temas con 2 intros. El primer disco fue hecho también en vinilo y así fue dividido 5 temas a cada lado, con un intro a cada lado. Por ahora la idea es hacer así, tenemos 8 temas ya compuestos. Estamos en proceso de aprendizaje junto al baterista, que es la parte principal del grupo en cuestión grabaciones, lo que más nos va a sacar recursos y tiempo y concentración. Y son temas que siempre llevando la misma estética de Mini Pony, temas con tiempos extraños, complicaditos, pero al mismo tiempo que sean chistosos y digeribles para la gente, ¿no? No necesariamente para geeks y pensadores del metal, sino para gente que tiene ganas de experimentar nueva música, ¿no? Y hemos tratado de mantener bastante la estética, aunque hemos ampliado un poco nuestros horizontes, más que nada en el tema vocal, que hay muchas métricas vocales súper más experimentales, complicadas y movidas, que eso está súper chévere. Sí. Bien, y cuéntanos un poco, la gente que le gusta Mini Pony, ¿dónde puede conseguir el disco? ¿Dónde puede escucharlo? ¿Si tienen presentaciones próximas? Genial, de hecho, el próximo 6 de octubre, les invito a todos súper cordialmente, vamos a presentar nuestro nuevo video. Estamos trabajando en un nuevo video en stop motion, similar al que hicimos para Milkweed Silk, con fotos que van sincronizadas con la música. Son más de 6.000 fotos y Emilia está ahora justo en el trip de editar ese gran trabajo que se está viniendo una bomba. Tenemos el honor de presentarlo en el Teatro Variedades el 6 de octubre, junto a la banda Trivial, que va a abrir el concierto. Vamos a hacer la presentación de este video del tema Dragón Princesa, y que va a estar integrado en un concierto de Mini Pony súper especial y con una potencia visual súper fuerte que estamos preparando solo para esa fecha, porque es esa fecha el motivo de la presentación del video. Ha sido importante. Entonces, les invito a todos a caer. Va a ser en el Teatro Variedades. El costo de la entrada es de $10 por 2 grupos que valen bastante la pena. Trivial es un grupo maravilloso, jazzcore, experimental, súper bueno. Entonces es como para ir a sentarse a escuchar un muy buen concierto. Así que vengan, apóyenos, colaboren. De ahí vamos a estar en Cuenca el fin de semana siguiente presentando el mismo espectáculo en República Sur. Y otras fechas que vamos a anunciar más a futuro, igual acá en Quito y en otros lugares que estamos justo organizando. Y para nuestro disco, estamos justo ahora moviendo nuestro disco Imago. Estamos en el último periodo de la promoción de Imago. Con la presentación del Dragón Princesa cerramos nuestro ciclo de Imago, por decirlo así. Entonces, escúchenlo. Imago está disponible en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales. Muchos temas están en YouTube. Y si quieren el disco, a través de subsoundrecords.it. O, obviamente, a través de nosotros, por Mini Pony, que tenemos copias, vinilos y CDs disponibles. ¿Y en las redes sociales dónde los pueden encontrar? El Facebook de Mini Pony. Mini Pony Facebook oficial, me parece. Ahí se encuentra, búsquenos con los 3 puntitos. Y bueno, YouTube, Instagram, estamos en todo lado. Ahí búsquenos y síganos. También en Spotify, ¿no? Para escuchar. Y en Spotify. Y sin duda, ahora como están las cosas, es nuestra principal fuente de comunicarnos con todo el público, porque ya no se usa mucho imprimir lo candina, que digo, afiches y cuestiones, ya sí, pasó. Sí, entonces es estén verdad. Pendientes al Facebook. Así es. La nueva época, pero sí. Bueno, estamos muy contentos de que nos hayas podido acompañar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En serio, ha sido súper, súper interesante aquí compartir un poco lo que hacemos con ustedes y con toda la gente que nos escucha acá. Ya saben. Entonces, a Mini Pony nos encontramos en el Teatro Variedades el 6 de octubre. ¿A qué hora? El concierto empieza a las 7 con Trivial y después estamos nosotros. Caigan puntuales. Va a ser un show. Showsazo. Apoyen a la escena ecuatoriana. Muy bien. Vamos, entonces, un gusto a todos quienes nos acompañaron. Muchas a través gracias. De la señal de Radio Casa de la Cultura, tanto en el 940M como en su página web, y a todos quienes estuvieron presentes en el Facebook Live de Planeta Alterno. Un saludo para todos, mi nombre es Alejandro Vinces. Y yo soy Daniel Cárdenas. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 en punto, porque saben, esto es Planeta Alterno. Chau, chau. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del